Estas son prácticamente las 19 horas, es decir, las 7 de la tarde de este jueves 3 de marzo. Damos inicio entonces a nuestro programa especial de los jueves. Estamos recorriendo el tema de la minería en Argentina. La semana pasada hicimos una revisión de las controversias que genera el tema minero. Estas controversias se basan fundamentalmente en una disputa por los recursos naturales y el medio ambiente entre dos modelos productivos diferentes. Uno es la minería y otro es la agricultura combinada con el turismo, por ejemplo. Son un tanto incompatibles en un mismo lugar, porque la minería actual, a cielo abierto, masiva, afea el ambiente y contamina las aguas, además de utilizar una gran cantidad de recursos hídricos que es propio de la actividad minera. Por esta razón, este tema produce una controversia fuerte en los ambientes que piensan, que se dedican, que interpretan los modelos productivos regionales. El segundo aspecto que se vuelve controversial es que no es una fuente generadora de trabajo. En general, las empresas mineras dan cifras falsas de la ocupación, porque se ve que incluyen, para tratar de justificar su actividad, alguna ocupación indirecta con los sistemas de transporte, de logísticos, etcétera. Pero la actividad minera no es una actividad que genere mucho trabajo. Y por otro lado, cuando se acaba, cuando la mina se agota, lo que queda es un pasivo ecológico y social de esos que mejor no mirarlo. O sea, en todos los países del mundo donde terminó una etapa minera, lo que quedó fue desastroso y llevó décadas reconstruir el medio ambiente, el paisaje y la situación social. Otro elemento que en la Argentina, y hoy lo vamos a ver, digamos, se vuelve controversial, es que las empresas mineras no tienen retenciones económicas y en realidad pueden invertir hasta el 100% de las divisas que generan en el exterior, es decir, se pueden llevar casi completamente sus utilidades. Todo esto hace de que la industria minera no esté bien vista, esté muy perseguida, digamos, políticamente por todos los sectores y los movimientos progresistas, los movimientos ecologistas, y los gobiernos tienen que hacer pericias para defender producciones mineras que les conviene. ¿Por qué les conviene? Porque la minería, por la Constitución de 1994, pasó a ser regulada y manejada desde cada provincia. Entonces, obviamente, eso hace que en algunas provincias los gobernantes se dejen tentar por los supuestos recursos económicos que va a generar la actividad minera y establecen reglas de juego un tanto incompatibles con la Constitución Nacional y con las leyes nacionales. Este es un tema que todavía no está resuelto en nuestro país y les puedo decir que el nuevo gobierno que ha asumido lo ha vuelto más controversial todavía porque acaba de anunciar que no va a producir retenciones sobre la actividad minera. Eso ha entusiasmado muchísimo a inversores mineros que ya están viendo en el Triángulo del Litio, en el noroeste argentino, un gran negocio cuyas consecuencias sociales y ecológicas todavía no han sido evaluadas. De todos modos, hoy no vamos a continuar con la controversia, aunque va a salir a relucir en algunos momentos. Vamos a hacer una revisión histórica y tecnológica del tema minero y vamos a hablar de cuáles son los yacimientos que existen en la Argentina y por qué tiene tanta importancia en este momento este tema. La importancia en realidad es porque la Argentina tiene muchos recursos minerales y no han sido prácticamente explotados, de modo que en el enfoque minero es como si fuera un país virgen en cuanto a explotación minera, y eso es muy tentador para las grandes multinacionales que se mueven en este rubro. De todos modos, vamos a comenzar el programa con la zamba de los mineros, para ser alegóricos con el tema. Pasaré por Guapi, me voy pa' Corral Quemado, en lo de Marcelino Ríos, para corpacharme con vino morao. En lo de Marcelino Ríos, para corpacharme con vino morao. Ya soy ese cantor, nacido pa'l carnaval, dinero de la noche traigo, la estrella de cuarzo del Culampacá. Mi dinero de la noche traigo, la estrella de cuarzo del Culampacá. La samba de los mineros tiene solo dos caminos: morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino. Morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino. Molino del Maray, que muele con tanto afán, Marcelino pisando el vino, paredes el oro de Culampacá. Marcelino pisando el vino, paredes el oro de Culampacá. Yo no soy, ando por andar nomás. Cuando mi pide la muerte, tan solo la samba me recuerda. Cuando a mí me pide la muerte, tan solo la samba me recuerda. Los mineros tiene solo dos caminos: morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino. Morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino. Mercedes Sosa, la zamba de los mineros. La letra de esta zamba representa y simboliza con bastante precisión la parte social de la minería. La zamba de los mineros tiene solo dos caminos: morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino. Es un canto de pobreza, no de riqueza, precisamente. La Argentina presenta características geológicas que favorecen la explotación minera. La parte argentina de la cordillera de los Andes media y austral, unos 3.500 kilómetros de norte a sur, que es aproximadamente la mitad de la longitud total de esta cadena montañosa, y el ensanchamiento montañoso de la zona de la precordillera en las provincias de Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca, los valles longitudinales entre ambas formaciones y los valles transversales, escasos en otros sectores del macizo andino, poseen un notable potencial para el desarrollo de la minería, en gran parte aún sin explotar. como ustedes habrán oído, es una región muy extensa, casi 3.500 kilómetros de cordillera, más los valles laterales que se abren en la parte central de esa cordillera, más los valles longitudinales que hay entre la cordillera y la precordillera. Es una zona con muchos recursos mineros. La minería ha sido una actividad tradicionalmente poco importante en la Argentina, pero hacia finales del siglo XX, el sector de la minería a gran escala empezó a experimentar un fuerte desarrollo, sobre todo en el caso de la minería metalífera, que ha impulsado la apertura de nuevas minas y la continuidad de las explotaciones ya existentes, a veces con mucha oposición social por el costo medioambiental de las actividades extractivas. La mega minería cuenta con la activa promoción de varios sectores, incluso en algunos casos las máximas autoridades de algunas provincias. Sin embargo, continúa en debate el tema de la sostenibilidad y la sustentabilidad, la cual, si se considera una de las primeras definiciones del concepto, es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Ahí está el otro aspecto que no habíamos mencionado. La minería se gasta los recursos en el presente, y la gran pregunta es: ¿y qué le vamos dejando a los que vienen después de nosotros? Por ahí pasa un tema muy fuerte, que el otro día hicimos una mención en Facebook. La mención de no consumirse todo en este largo viaje que es la historia de la humanidad. Porque si nos consumimos todo así, si nos atoramos consumiendo en un periodo breve de la historia, vamos a dejar empobrecido todo lo que viene después. Esa es una cosa importante. Nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, tataranietos tienen tanto derecho a acceder al bienestar como el que creemos que tenemos nosotros. Vaquiano de los abismos, pastor de la noche eterna, cielo arriba da su canto como una plegaria nueva. Tus ojos cándiles lentos se apagaron con el alba y un arado de seis rejas se le transformó en guitarra. Tu cielo sin luz, cieguito cantor, alumbra la noche de tu corazón. Cencerrito manzanero, lanzito te alambró el mar, y en la cepa de boliche, lanzito de piedad. Ya no viene azul el río, ni cieguito cantor, alumbra la noche de tu corazón. Cielo arriba va su canto como una plegaria. luna nueva, tu cielo sin luz, cieguito cantor, alumbra la noche de tu corazón. Tu cielo sin luz, cieguito cantor, alumbra la noche de tu corazón. Tu cielo sin luz, cieguito cantor, alumbra la noche de tu corazón. Escuchábamos a los trovadores interpretando Cieguito Cantor. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos oyentes remotos. Estamos transmitiendo nuestro programa especial de los jueves y hoy estamos analizando la minería en la Argentina. Vamos a ver ahora un poquito el desarrollo histórico de la minería en la Argentina. La región cordillerana, comprendida entre las actuales provincias de Jujuy y La Rioja, constituyó el área sur del Imperio Incaico, que a lo largo de sus dominios desarrolló en puntos específicos una minería de superficie con instrumental manual adaptado a las características de cada yacimiento. Existen evidencias de lo que se supone fue una intensa actividad minera en cercanías de las localidades de Vinchina y Famatina, ambas en la provincia de La Rioja, y se encontraron algunos pocos utensilios o vestigios vinculados a la labor minera en ubicaciones de las provincias de Catamarca, Salta y Jujuy. La región minera de Potosí, perteneciente a la República de Bolivia desde su independencia en 1825, integró la amplia región bajo el dominio inca que pasados los siglos formaría parte del Virreinato del Perú y luego del Virreinato del Río de la Plata. Existen evidencias que sugieren que las minas de Porco en los alrededores de Potosí eran explotadas hacia principios del siglo IX, varios siglos antes de la llegada de los españoles al continente americano. En la época colonial no hubo mucho desarrollo minero porque no existía una tecnología adecuada por parte de los europeos para hacer extracciones. Más vale se aprovisionaban del oro que existía en los templos, en las ciudades indígenas que adoraban a sus dioses y hacían homenajes con máscaras de oro macizo, hacían monumentos de oro, y bueno, todo eso era más fácil cargarlo en las fragatas y llevárselo a Europa que andar explotando minas. Sin embargo, los primeros intentos de los yacimientos de Famatina tuvieron lugar hacia fines del siglo XVI y principios del siglo XVII, y estuvieron a cargo de un grupo de jesuitas que, según documentación existente, habían obtenido de los pobladores originarios la información necesaria para abordar con éxito la explotación. Pero disuelta en América la Compañía de Jesús en el año 1773 y dispersados sus miembros, las explotaciones de Famatina quedaron abandonadas. Hacia el año 1800, dos mineros, llegados de Perú y México, retomaron los trabajos. Uno de ellos descubrió la mina que hasta la actualidad se conoce con el nombre de La Mexicana, en honor a su país de origen. Pasados unos años, dos empresarios procedentes de Aragón, España, iniciaron los trabajos de la zona, contando en apariencia con información proveniente de los frailes jesuitas expulsados. Con esta información, reabrieron la explotación de las minas Santo Domingo, Santa Rosa y Viuda, Socorro, San Pedro, Bartolomé y Mercedes, todas en esa región de los valles riojanos. En los primeros meses de 1813, ya luego de la Revolución de Mayo, se reunió en Buenos Aires la primera Asamblea Constituyente, con el objeto de crear el marco legal del nuevo Estado. En mayo de 1813 se aprobaron disposiciones tendientes a la regulación y el fomento de las actividades mineras. En diciembre de 1824, siendo ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores de la provincia de Buenos Aires, Bernardino Rivadavia cerró un acuerdo con empresarios ingleses para la creación de la River Plate Mining Association, con la banca Hewlett como principal aportante de capital. El objeto de la sociedad era impulsar la explotación de yacimientos mineros en el territorio de las Provincias Unidas. Poco tiempo después, Rivadavia asumió la presidencia del directorio de esa empresa en Buenos Aires. Del sol está sangrando el verano, mientras la tarde castiga la tristeza de los ranchos, mientras la tarde castiga la tristeza de los ranchos. Mirando bajo un sedil, el hambre es un perro trato que sube osamente arriba por un rumbo de carallón, que sube osamente arriba por un rumbo de carallón. Mira el humito patrón que echa la gente a su lado, como el horno de carbón y en el fuego tapado. Continuando con la historia, durante su presidencia en los años 1868 y 1874, Domingo Faustino Sarmiento desarrolló acciones con el objeto de dar impulso a la minería, apoyando iniciativas y emprendimientos y fundamentalmente creando instituciones educativas especializadas en minería y mineralogía. Estas acciones encontrarían la oposición, o en el mejor de los casos, la indiferencia de los sectores políticos y económicos más poderosos de la época, que estaban fuertemente comprometidos con el desarrollo y la explotación de los recursos agroganaderos con destino a la exportación. El primero de mayo de 1887 entró en vigencia el Código de Minería con carácter de ley nacional. Este instrumento legal y sus accesorios, complementarios y modificaciones, con el agregado de las normas de los estados provinciales, constituye el marco jurídico dentro del cual se desarrolla actualmente la actividad minera. Fíjense ustedes qué casualidad, que justamente el interés por la minería asociada con las potencias extranjeras provino de los políticos alineados en el liberalismo económico, Rivadavia, Sarmiento, y ya en la última etapa, a finales del siglo pasado, el gobierno de Menem con Cavallo en Ministerio de Economía. O sea, el pensamiento liberal es un pensamiento que se asocia al concepto este del desarrollo económico, aún a expensas de las grandes ganancias que se llevan normalmente los socios extranjeros. Por eso no nos extraña que en este momento, en el gobierno de Macri, que no podemos negar que se trata de un liberal, justamente uno de los primeros anuncios fue anunciar en alta voces de que no va a haber retenciones a la minería, y esto lo dijo en el marco de los intereses que existen en las provincias del norte argentino, Salta, Jujuy, para la explotación del litio. Y la venida del presidente francés, uno de los temas que traía en el portafolio, es la creación de una empresa con capitales franceses para explotar el litio. El carbonato de litio que existe bajo los salares de nuestro norte, en la zona de Atacama y de la quebrada de Humahuaca, de toda esa región, es muy tentador, porque el carbonato de litio es una de las sustancias principales que se utilizan actualmente para la fabricación de baterías de alto rendimiento, para teléfonos, computadoras y hasta para los autos eléctricos. Se nos viene la explotación del litio y sin retenciones. El término mega minería hace referencia a una explotación minera a gran escala, en general de minerales metalíferos, que involucra grandes inversiones de capital, masivos movimientos de materiales, muy elevada utilización de recursos, y es operada o concesionada por empresas o asociaciones de empresas de capitales extranjeros. Actualmente este término está cargado de connotaciones negativas, por lo que es habitual que sea reemplazada por las expresiones open pit, minería a cielo abierto o minería en superficie, sobre todo en material de difusión o documentos de empresas o cámaras empresarias del sector. Sin embargo, esas expresiones no son totalmente exactas, ya que no todas las explotaciones de superficie o a cielo abierto son mega minería. Un ejemplo típico son las explotaciones dedicadas a la obtención de sal en salinas o salares, que prácticamente se desarrollan como una cosecha del mineral que se encuentra a ras del suelo. En la actualidad, este tipo de explotaciones a gran escala resulta el único método económicamente rentable, debido a que las vetas con alta concentración de mineral se encuentran agotadas. El mineral se encuentra diseminado en grandes volúmenes de material de baja concentración, por lo cual resultan impracticables las viejas tecnologías a socavón o caverna. Don't. patrón, que echa la gente a su lado. Como el horno de carbón, tiene el fuego tapado. Como el horno de carbón, tiene el fuego tapado. Grupo Santaires, Bajo el Azote del Sol. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online por internet para nuestros amigos y oyentes remotos. El programa especial de los jueves dedicado hoy al tema de la minería en nuestro país. En la actualidad existen conflictos en varias regiones del país vinculados directamente a explotaciones de megaminería. Algunos de ellos son de larga data, por ejemplo, el que involucra al proyecto Alumbrera, instalado en el departamento Belén de la provincia de Catamarca, que fue iniciado en el año 1997. En algunos casos, las empresas mineras propusieron soluciones que profundizaron el conflicto. Tal es el caso, por ejemplo, del conflicto generado por el proyecto Pascualama en el año 2000 en relación con los glaciares en la zona limítrofe entre Argentina y Chile, única reserva de agua para la zona. El proyecto involucraba la destrucción de 3 glaciares ubicados directamente sobre el área de explotación de la mina. Las empresas propusieron mudar los glaciares a un sitio donde pudieran ser preservados. Parece ridículo, pero se dijo eso. Los conflictos producto de los proyectos o explotaciones mineras adquieren relevancia cuando su desarrollo afecta a áreas protegidas. Ya se trate de que la protección esté determinada por leyes nacionales o provinciales. Es en estos casos que los conflictos no solo llegan al conocimiento del público en general, sino que generan arduas cuestiones legales que en algunos casos llegan a las máximas instancias judiciales. Durante las últimas décadas, algunos de estos conflictos fueron el área natural protegida La Ciénaga, en la provincia de San Juan, tema uranio. La reserva fue creada por Ley Nacional número 7640 del año 2005. La empresa de capitales australianos Latin Uranium realizó tareas de exploración y prospección hasta mitad del año 2014. Hacia fines del 2014 y a principios del 2015, la empresa obtuvo la aprobación de su declaración de impacto ambiental, aunque no había llegado a completar la totalidad de la presentación documental requerida para el inicio de las actividades. En marzo de 2015, se suspendió la aprobación de la declaración de impacto ambiental como consecuencia de la presentación de la comunidad del área protegida de La Ciénaga. Hacia principios de este año, 2016, no se había ordenado aún la prohibición absoluta de esta explotación, aun cuando, además de las restricciones incluidas en la Ley de Creación de la Reserva La Ciénaga, existe desde el año 1996 y permanece en vigencia la Ordenanza número 1394, aplicable a la totalidad del departamento Jáchal, que prohíbe cualquier tipo de acción que involucre cualquier elemento vinculado al ciclo nuclear. Otro conflicto que existe es la reserva de la biosfera San Guillermo en la provincia de San Juan. Oro y plata es el objetivo. La reserva provincial San Guillermo fue creada en 1972 sobre una superficie de casi 1 millón de hectáreas. En el año 1980 fue declarada Reserva de la Biosfera dentro del programa MAB de la UNESCO. En 1998 se creó el Parque Nacional San Guillermo, en la zona núcleo de la reserva, sobre una superficie de 170.000 hectáreas. Dentro de la Reserva de Biosfera se encuentra la explotación Pascualama y la mina Veladero, ambas propiedad de Barrick Gold. El responsable de comunicación de esta empresa ratifica esta información. Sin embargo, afirma la compatibilidad de la legislación que rige a la reserva con las actividades mineras, opinión compartida por el intendente del Parque Nacional San Guillermo. El argumento central de la compañía de información, de la campaña de información, se basó en los 70 kilómetros de distancia entre Veladero y el centro del Parque Nacional. Diversas organizaciones ambientalistas expresaron por diversos medios su firme rechazo a la continuidad de las operaciones en Veladero y Pascualama, proponiendo incluso la intervención de la UNESCO en la controversia. Hacia fines de octubre del 2014, un grupo de expertos de la ONU fue convocado para la realización de estudios sobre los impactos al medio ambiente que ambas explotaciones, entre otras en la provincia, hubieran provocado o pudieran provocar. Las muestras se tomarían durante los primeros meses del 2015 y los resultados se harían públicos ahora, en abril del 2016. El proyecto Pascualama había estado interrumpido desde el 2013 y en agosto del 2015 se anunció su cierre temporal. A mitad de septiembre del 2015 se produjo en Veladero un derrame masivo de solución cianurada que derivó en el cierre de la operación. Varios meses después, ahora en enero del 2016, un fallo judicial ordenó la provisión de agua potable a los habitantes de la localidad de Mogna, dado de que la que se obtenía en el lugar había quedado no apta para el consumo humano a causa del derrame tóxico. La localidad de Mogna está a una distancia de más de 200 kilómetros en línea recta hacia el sureste de la mina Veladero. Sin patria y sin libertad, el negro quiere vivir y está obligado a matar. El llanto se le secó, esclavo de Portugal, la vida y la libertad. Se muerde en el Paraguay, al fin terminó el ozón y crece un cielo de paz. La la la la la la la. Cruzate, amigo, el tambor, cruza el río Paraná, que hay cielo donde soñar, la vida y la libertad, la vida y la libertad. En el barrio Cambatá, Teresa Parodi, La vida y la libertad. Como vemos, estamos encontrando muchas controversias, muy bien fundadas las controversias, en estos distintos proyectos de explotación minera. Vamos a seguir con algunos de ellos, estamos haciendo una selección porque no podemos abarcar a todos porque son muy extensos. El Parque Nacional El Leoncito, ahí hay un proyecto de cobre y oro. El proyecto San Jorge es una explotación minera ubicada en el norte de Mendoza, a poca distancia del límite con San Juan. En el año 2007, la provincia de Mendoza promulgó la ley 7722, que prohíbe específicamente el uso de cualquier sustancia tóxica en cualquier etapa del proceso minero. Con lo cual, la viabilidad del proyecto implicaba que parte de las etapas se realizaran en el punto más próximo a San Juan, cuya legislación habilita a dichos procesos. Este punto más próximo se ubica en el departamento Calingasta y coincide con el límite del Parque Nacional El Leoncito. En octubre del 2009, un estudio de un grupo de expertos en temas ambientales daba cuenta de que los errores y deficiencias presentes en el estudio de impacto ambiental del proyecto presentado y aprobado. En el año 2010, el intendente del Parque Nacional advirtió acerca del impacto que causaría el inicio de la explotación en las actividades de los observatorios astronómicos ubicados solo a 15 kilómetros, dada la inevitable producción de material particulado que quedaría en suspensión en el aire y actuaría como una bruma permanente e impidiendo el trabajo de los observatorios astronómicos. Diversas acciones legales y el resultado de las consultas a la comunidad detuvieron el inicio de la operación. No soy ni siquiera el eco de un canto perdido que quiere volver, y voy camino a la ausencia que solo se agranda con mi padecer. Y voy camino a la ausencia que solo se agranda con mi padecer. Estoy parado en las ruinas que la noche aquella dejó en su partir, y el sol que nació en la aurora para ver el monte no fue para mí. Y el sol que nació en la aurora para ver el monte no fue para mí. Gritar, gritar para qué, si a nadie le importa de mi atardecer. Total, mi huella es de nadie, todos la caminan, pero no la ven. Total, total, mi huella es de nadie, todos la caminan, pero no la ven. Puso la vida con esta plegaria que nadie escuchó, y así, sabiendo que es mía, con otra picada mi monte se abrió. Y así, sabiendo que es mía, con otra picada mi monte se abrió. Adiós, le digo al silencio que tengo guardado por ley verdad. Mi voz será el río seco que el hombre sediento lo maldecirá. Mi voz será el río seco que el hombre sediento lo maldecirá. Gritar, gritar para qué, si a nadie le importa el de mi atardecer. Total, mi huella es de nadie, todos la caminan, pero no la ven. Total, total, mi huella es de nadie, todos la caminan, pero no la ven. Carlos Di Fulvio, zambita para mi ausencia. En la quebrada de Humahuaca, veamos qué pasa con el uranio. En el año 2003, la UNESCO declaró a la quebrada de Humahuaca Patrimonio de la Humanidad, definiendo una zona centro de 172.000 hectáreas y una zona de amortiguación de aproximadamente 370.000 hectáreas. En los años 2007 y 2008 se aprobó la iniciación de trabajos de exploración para la extracción de uranio, por lo cual las comunidades afectadas iniciaron acciones legales en diversos fueros. A mediados de 2008 se anunció que el gobierno de Jujuy prohibiría la realización de actividades que pusiesen en riesgo el patrimonio, pero esta decisión fue apelada con éxito. En el 2009, las organizaciones sociales elevaron el caso al máximo tribunal provincial, que emitió un fallo a su favor y en contra de la explotación minera en febrero del 2010. Sin embargo, la explotación minera solo está suspendida y hacia mediados de 2014 continuaba la contienda legal. La inclusión en la nómina de Patrimonio de la Humanidad representa uno de los máximos niveles de protección para una región. Veamos la Cueva de las Manos con oro y plata. El sitio fue estudiado desde la década del 70 y a partir de entonces los trabajos arqueológicos se extendieron a lo largo del cauce del río Pinturas. A medida que avanzaron las investigaciones, se fueron encontrando otros sitios, como la Cueva Grande Arroyo Feo, también conocida como Cueva Altamirano, que conformarían un conjunto arqueológico de gran importancia. A partir del año 2000, aproximadamente en cercanías de este sitio arqueológico, se encuentran en operación Lomada de Leyva, Cerro Negro y San José. Son tres minas. En 1999, la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad a la Cueva de las Manos en el río Pinturas. Veamos, para finalizar esta visión, esta recorrida por los sitios conflictivos, el Área Natural Protegida Provincial Laguna del Diamante. Esto es en Mendoza. Ahí la explotación es de cobre y oro. El proyecto Papagayos se hallaba contenido dentro del área protegida Laguna del Diamante, principal reserva de agua en estado líquido de la provincia de Mendoza. Las comunidades afectadas manifestaron su fuerte oposición y el proyecto debió ser suspendido. En el año 2005, la empresa minera intentó reiniciarlo, pero la población logró el apoyo de los legisladores para ampliar el área protegida a 170.000 hectáreas, con lo cual el proyecto entraba en contradicción con las leyes de preservación y fue cancelado definitivamente. Digo adiós, si perdonas podrás olvidar. No quiero que el amor sea trigo sembrado en el mar. Solo quiero que seas feliz, que te libres de mí y recobres la fe. Que te quede de mí la ternura como rezo la natura. debajo la piel. Se ha roto entre los dos la alegría del sueño de amar. Nos queda la ilusión y es posible volver a empezar. Nadie puede inventar el amor. No me tengas rencor, despedirse es tan cruel. Que te quede de mí la ternura como resolana debajo la piel. Y cuando el amor renace, vuelve a cantar la vida, vuelve la fe perdida, todo tiene sentido otra vez. Si te queda de mí la ternura como resolana debajo la piel. Jorge Cafrune, Resolana. Vamos a completar el capítulo de hoy que está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca y para todos nuestros amigos mediante transmisión online por internet. Este programa especial dedicado a la minería en la Argentina, para darle un cierre al capítulo de hoy, porque el programa lo vamos a completar el próximo jueves con algunas cuestiones adicionales muy interesantes. Pero para completar este panorama de hoy, vamos a ver un poco cuáles son las exportaciones mineras de la Argentina y qué importancia tienen en su balanza comercial. Los principales productos minerales sólidos, sin contar las enormes reservas subterráneas de gases naturales e hidrocarburos exportados por Argentina, son el oro y el cobre, cuyas cotizaciones más que se duplicaron entre el 2005 y el 2007. En los años presentes y procedentes se estima que también será muy importante la producción del estratégico litio. Los derechos de exportación para el sector no superan el 10%. La actividad recibe también otros beneficios diferenciales sobre el resto de los sectores productivos. Están habilitadas las empresas mineras a dejar fuera del país el 100% de las divisas que reciben al exportar. Gozan de diversas desgravaciones, incluso sobre el combustible y otros insumos que utilizan en el proceso. Y en el caso del impuesto a las ganancias, están facultadas a deducir hasta el 50% del valor de las reservas en explotación, como si se tratara de aportes de capital. Capitales canadienses, estadounidenses, europeos y australianos han llegado en los últimos años atraídos por las ventajas impositivas. La primera corriente inversora llegó en la década de 1990 con la generosa ley de minería del gobierno de Carlos Menem. Según un estudio de la Cámara que nuclea las empresas del sector, de los aproximadamente 1.200 millones de dólares invertidos en 2006, se pasó a más de 2.500 millones de dólares en el 2007. De este modo terminamos por hoy con este capítulo dedicado a la minería en la Argentina. Continuaremos con este programa el próximo jueves a partir de las 19 horas en la frecuencia 95.3 de su dial. Esta es la emisora del sitio FM de Valle de Anisacate, que transmite para toda la región de Parabachasca y por internet para todas las regiones del país y del mundo. De este modo completamos por hoy este capítulo del programa especial. Los dejamos a ustedes disfrutando de música y comentarios de nuestra programación habitual.